Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 13 de septiembre de 2017. Mi nombre es Ángel Gómez y los saludo desde Caracas, Venezuela. Antes que nada pido una disculpa porque la semana pasada no estuvimos al aire, pero bueno, problemitas que tuvimos, pero lo importante es que ya estamos con ustedes de nuevo. Y hoy me acompaña en el otro lado de la línea mi amigo y compañero Alejandro Latancia. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, otra vez con ustedes después de una semana de descanso obligatorio, forzoso. Sí, bueno, hay que decir que hoy no nos acompaña nuestro amigo José Miguel Villero, tuvo algunos inconvenientes, pero bueno, confío que la semana que viene sí va a estar aquí con nosotros. Entonces, le mandamos pues un saludo a la distancia. Mira, Alejandro, como la semana pasada no estuvimos, pues entonces toca hablar un poquito de lo que pasó pues en las eliminatorias mundialistas. Sobre todo lo que más nos ocupa a nosotros, que es la eliminatoria de Conmebol. Pues entonces aquí en esta eliminatoria, bueno, pues un equipo de Brasil que está viento en popa, que está ya clasificado. Un equipo uruguayo que recibió a Argentina en el Clásico del Río de la Plata. Te voy a pedir en un momento tu opinión de ese partido. Un equipo colombiano que todavía está en la clasificación, pero que no las tuvo todas consigo, sobre todo frente al Vinotinto. Un equipo de Perú que le fue muy bien, se metió en puestos de clasificación. Un equipo de Argentina que empató sus dos partidos, que el único gol que anotó fue un autogol del defensa Felcher, venezolano. Un equipo argentino que no termina de aprovechar pues la situación de contar con el mejor jugador del mundo. Un equipo de Chile que viene dando tumbos y que viene cayéndose, ya cayó de los puestos de clasificación, ni siquiera está en repechaje. Y bueno, y los demás equipos yo creo que tienen poco chance. Entonces, bueno, lo primero que te voy a preguntar es por este equipo uruguayo que está, que bueno, que en algún momento de la eliminatoria era el que puntuaba en la lista, pero que en los últimos partidos no le ha ido tan bien y que, bueno, ese clásico, el Río de la Plata, ¿cómo lo viste, Alejandro? Bueno, de Uruguay te puedo decir, primero, yo creo que esta vez el fixture le favoreció a Uruguay. Uruguay supo sacar puntos al principio, a diferencia de las eliminatorias anteriores, que estaba muy complicado y se vio obligado a ganar los últimos partidos. Esta vez sacó puntos al principio y en la caída que tienen todos los equipos en esta eliminatoria de Conmebol, que es sin duda alguna la más competitiva de todos los continentes, sí. Supo aguantar esa caída, lo agarró con suficiente puntaje. Si vamos a ver los partidos que perdió Uruguay porque no agarró puntos, son partidos factibles de no agarrar puntos en esta Conmebol. Perdió con Brasil, perdió con Chile en Chile, perdió con Perú, en un equipo que siempre se le complica a Uruguay, aunque en la última eliminatoria había logrado puntuar allá, con Perú en Perú, que es uno de los equipos que viene subiendo muy peligroso, sí. De los que mejor está jugando eliminatoria en el cierre de estas fechas. Yo creo que es el gran ganador. Yo creo que es el gran ganador Perú de las dos fechas, pues. El gran perdedor. No, sin duda. Hay dos equipos que yo los califico de grandes perdedores. Uno es Argentina. Chile y Argentina. Sí, y el otro es Ecuador. Ecuador estaba en puntos de en fase clasificatoria y ahorita está afuera totalmente, está de octavo, perdió sus dos partidos. Entonces, pero Argentina ha debido aprovechar, ha debido sacar por lo menos tres puntos O sea, cuatro, pues. No debió sacar cuatro de los seis, sacó dos de los seis. Adelante, perdón que te interrumpí, sigue adelante. No, no te preocupes, no, y Chile sin duda, que pierde con Paraguay en Chile y con Bolivia en Bolivia. Chile, para mí, junto con Argentina, por Ecuador ya venía cayendo de una u otra manera, pero Chile, que es la mejor generación que ha tenido el fútbol chileno, dos veces campeón de América seguido, y con una Copa Confederaciones bastante aceptable llegando a la final. No mostró todo su fútbol, pero fue buena. Y de repente se vino abajo, pierde, porque aparte pierde dos partidos que no estaban en los números de Chile ni de nadie, porque pierde con Paraguay en Chile y después pierde con Bolivia en La Paz, que La Paz es difícil, pero Chile, a Chile no será complicado mucho La Paz, porque Chile también es un país con su altura y es como Ecuador, cuando Ecuador juega en La Paz tampoco le pega mucho. Le pega, pero no como a otro equipo. Son puntos perdidos estrepitosamente para Chile. Para hablarte un poquito, ya que tenemos bastantes temas que hablar hoy, del clásico de Uruguay contra Argentina, yo creo que fue un clásico donde Uruguay y Argentina empezaron el partido como un clásico, a jugarse con todo, con el cuchillo entre los dientes, como se dice, pero a medida que fue pasando el tiempo, terminó el primer tiempo, arranca el segundo y ven que para los dos estaba ahí el empate, los dos lo vieron como bueno, aunque Uruguay tenía que ir a Paraguay, Uruguay en los puntos, no perder contra Argentina no era del todo descabellado, y para Argentina empatar con Uruguay en Montevideo era un muy buen resultado, ya que después para ellos venían a jugar el martes contra Venezuela. Yo creo que al final del partido, ya en los últimos 20, 30 minutos por lo menos, fue prácticamente un acuerdo tácito. Ninguno de los dos se quiso hacer daño. Si alguno de los dos le caía un gol para ganar, lo iba a aprovechar. Pero jugaron a eso, jugaron los dos a no perder. Y fue prácticamente un empate ya pactado hacia el final. Cuestión de que si vamos al resultado, Uruguay le salió mejor que Argentina. Ya que después sabemos los resultados del martes y lo hablaremos ahora poco a poco. Pero fue un clásico bastante aburrido. Y no fue, a pesar de que el primer tiempo se jugó, como te digo, típico clásico con el cuchillo entre los dientes, no fue el partido emocionante que hemos visto de todo el equipo, ni que tenga que ver con la calidad de jugadores que tiene ambos equipos, ¿no? Así es. Bueno, y el equipo argentino que, como tú bien dices, bueno, dentro de su presupuesto, pues ellos tenían de que sacando un empate en Montevideo, pues era un buen resultado porque ellos contaban con los 3 puntos frente a Venezuela. Pero ¿qué pasó frente a Venezuela? Claro. Un equipo vino tinto que, al igual que contra Colombia, sumamente ordenado, los defensas haciendo muy, muy bien su trabajo, sin recurrir a la violencia para nada. Y bueno, y eso que temprano nos quedamos con 3 jugadores con tarjetas amarillas, que eso condiciona bastante. Me estoy adelantando porque estoy yendo al siguiente partido, no al primer partido de Vinotinto, que fue contra Colombia. Pero en aras del tiempo, lo estoy analizando desde el punto de vista del equipo argentino, que para mí es uno de los grandes perdedores de esta jornada. Argentina, bueno, pues salió como una tromba allá en Buenos Aires. Hay que decir que la Vinotinto jamás en su historia había sacado un solo punto de ese estadio. Y como digo, una Vinotinto muy bien plantada en la cancha, con esporádicos contragolpes, con balones largos, porque eso sí le falta a este equipo Vinotinto. Es quizás lo único que yo le critico a Dudamel. A este equipo le falta alguien en el medio campo que de alguna manera la pise, ordene al equipo, meta un pase, no que todo es balonazo a Salomón Rondón o a Joseph Martínez cuando está en cancha. Ese tipo de juego que me recuerda un poco como jugaba César Farías, que él lo llamaba el pase largo efectivo. A mí no me gusta ese sistema, pero bueno, es lo que hay en estos momentos. Pues no estaban jugadores como Soteldo, no estaban jugadores como Peñaranda, ese tipo de Juan jugadores. Peñón, Juan Juan Piañor, Juanpi. ni Juanpi ni Peñaranda, no estaban ninguno de los dos. Entonces, al no tener ese tipo No, de porque está jugadores, lesionado también. exacto, como tú no tienes ese tipo de jugador disponible, pues entonces, ¿qué hace? Bueno, te salta la media cancha y de una vez balonazo a Salomón Rondón a ver qué pasa. Bueno, en uno de esos balonazos, pues, oh sorpresa, la Vinotinto se pone en ventaja con un contragolpe espectacular. Entonces, bueno, soltaron todas las alarmas, pues entonces Messi trató, bueno, el pobre enano, como lo llamamos nosotros, estaba desesperado. Hay un video que yo no sé si tú lo has visto, si no lo has visto, te pido que lo busques en YouTube, y también se lo pido a la audiencia. Busca en YouTube, hay un video que dice, para los que dicen que Messi es un pecho frío, porque al pobre Messi, bueno, cómo le caen encima, y sobre todo en la misma Argentina, ¿no? Sus propios compatriotas, cómo le caen a Messi, lo llaman pecho frío, que camina en la cancha. Bueno, el enano sudó esa camiseta, bueno, hizo lo posible, se vino hasta la zona de volantes a quitar balones, vamos adelante. Hay una escena inclusive donde lo rodean cinco vinotintos, lo están marcando entre cinco. Imagínate la cantidad de compañeros que había desmarcado cuando a él lo marcaban cinco defensas. Ninguno, ni Di María, ni Dybala. Ni después que entró Benedetto, ninguno, realmente ninguno estuvo a la altura, nadie se ofreció, nadie fue capaz de hacer una pared, nadie fue capaz de rematar una jugada, nadie fue capaz de buscar un pase entre líneas. Impresionante, pues, como Argentina es una banda de gente que, como digo yo, como unos pollos sin cabeza que no saben a qué juegan, y bueno, y está en serio peligro de no clasificar. Y a mí me daría mucha tristeza por el enano. Definitivamente un mundial sin Messi no sería lo mismo, Alejandro. No, no, aparte Messi no se lo merece. El público, el fanático argentino, sobre todo el periodista argentino, yo creo que es el número uno en lo peor que hay en el mundo. Yo que he tenido bastante chance como uruguayo, aparte de seguir mucho el fútbol argentino, ver muchos programas argentinos que ahora, por suerte, podemos verlo a través de las cableras. El periodista argentino ha sido siempre, de toda la vida, el que te levanta o te destruye al jugador que quiere, inclusive muchas veces para beneficio propio, por intereses. Cuando hay jugadores, pasa mucho en Argentina, que cuando hay jugadores que se necesitan vender, estoy seguro, porque en Argentina se habla, se sabe eso, que los periodistas tienen inclusive muchas comisiones sobre las ventas, porque solamente hablan de ese jugador y lo agrandan, lo agrandan, lo agrandan, lo agrandan, y narran un partido y todo ese jugador. Y tú ves que el jugador hace la mitad de lo que ellos dicen, pero para ellos jugó un excelente juego. Pero así como te lo levantan porque necesitan venderlo o engrandecerlo o competir con otro para que sea el mejor, así mismo lo destruye cuando quiere. Hay un grupo de periodistas insoportables en Argentina que no sé por qué siguen comparando con Maradona. Fueron dos épocas diferentes, son dos jugadores diferentes, son dos personalidades diferentes, y los dos han sido grandes jugadores que, por suerte, lo que hemos podido disfrutar de ellos, hemos tenido el privilegio de vivir la época de ellos dos y disfrutarlo. Pero Messi en Argentina, el problema no es que Messi sea un pecho frío, es que Argentina no sabe jugar con Messi. Yo no sé si el técnico le dice a los otros jugadores, que son grandes jugadores también, porque en Europa triunfan casi todos, si le dice jueguen para Messi, a los otros jugadores no les gusta, porque pareciera que se le esconde. Tú ves cuando Messi tiene la pelota, que dice mucha gente, juega diferente a Barcelona. Claro, Messi en Barcelona levanta la cabeza, toca la pelota, se mueve, se desmarca, se la devuelve, vuelve a tocarla y van armando la jugada. En Argentina él levanta la cabeza, no ve a nadie, tiene que driblar a uno, le vuelve a levantar, no ve a nadie, tiene que driblar a otro. Al tercero o al cuarto ya no puede. Sí. Porque aparte, yo como técnico contrario a Maradona contra Argentina, perdón, a Messi contra Argentina, le diría a mis jugadores, márquelo escalonadamente, que al primero lo pasa, al segundo lo pasa, que el tercero ya no le da chance a pasarlo, porque los demás jugadores no cuentan, se esconden. Fíjate que en este partido contra Venezuela yo no lo vi completo porque al mismo tiempo estaba pasando, estaba viendo por internet el de Uruguay-Paraguay, pero sí vi bastante el juego, lo estaba, tenía la televisión y el internet prendido al mismo tiempo. Y Argentina arrancó con todo, como tú dices. Yo difiero en una cosa contigo. Yo creo que Venezuela, la defensa jugó muy ordenadamente en el segundo tiempo. En el primero tuvo la buena suerte de contar con, para mí, hoy por hoy, el mejor arquero de Sudamérica, y es un muchacho de 19 años, 20 años. Fariñez es un fenómeno. Yo no sé por qué no lo ha asegurado algún equipo de Europa y se lo ha llevado. Firmó para darlo a préstamo. Alejandro firmó hoy con Millonarios de Bogotá. Sí. Va a jugar en Bogotá. Bueno, yo hubiese votado, yo creo que era para jugar en Europa, pero bueno, Colombia hoy por hoy es muy buena vitrina. Sí, es para jugar en Bogotá, pero bueno, eso puede ser un trampolín también. Sí, por eso, Colombia hoy por hoy es muy buena vitrina porque tiene una generación que se está vendiendo muy bien para Europa y hay mucho dinero colombiano atrás de la cablera, sobre todo de una de las cadenas de televisión deportiva, que en el cual pasan muchos programas de fútbol colombiano. Entonces el mundo está enterado bastante sobre el fútbol colombiano. Ahorita puede ser un trampolín bastante bueno. Pero para seguir hablando del partido, es un arquerazo. Y yo creo que el primer tiempo, Argentina, si hubiese metido uno de los primeros, que fueron dentro de los primeros 10 minutos, yo creo que el primer tiempo podía hasta terminar 3-0 sin ningún problema. Y hubiese sido otro el partido. Tuvo la suerte de Venezuela de que no encajara ningún gol y de que el arquero estaba en una de sus noches que ya estamos acostumbrados a vérsela. Y en el segundo tiempo Argentina ya salió en otra actitud. Ya fue otra Argentina, Venezuela más ordenado, más desesperado Argentina. Y bueno, terminó pasando lo que pasó. Y yo creo que fueron dos tiempos totalmente diferentes, ¿no? Sí, pero sí. Muy bien en el segundo tiempo Venezuela. Es cierto. Mira, Alejandro, en la jornada 17, la penúltima, pues faltan dos. Entonces Uruguay viene a jugar aquí a Venezuela. No sé si el partido va a ser allá mismo en Pueblo Nuevo o dónde va a ser el partido. Pero este es un partido confirmado. Este es un partido que Uruguay debería, en teoría, ser favorito. Pero bueno, esta Vinotinto pues se está caracterizando en las últimas jornadas por meter zancadilla y no tiene nada extraño que se le salga una rueda a la carreta y entonces que ese día sí contáramos con el equipo completo y le plantáramos cara a Uruguay y pudiéramos empatarle o quizás hasta ganarle el partido. Eso no debe sorprender a nadie. Yo creo que Uruguay tiene que buscar la clasificación ese mismo día porque llegaría a, ¿cómo se llama? Llegaría a 30 puntos, y con 30 puntos yo creo que estaría prácticamente clasificado. Es muy difícil que haya tres equipos, matemáticamente puede ser, pero es muy complicado que superen los 30 puntos tres equipos. Debe buscar los 3 puntos porque sí. Porque Uruguay después en la última jornada recibe a Bolivia, y ese sí es un partido bastante favorable para Uruguay. Entonces, Uruguay yo creo que debería terminar esta eliminatoria con, en cualquier combinación, debería terminar con 4 puntos más, debería terminar con 31 puntos. ¿A ti qué te parece? Mira, el juego aquí en San Cristóbal va a ser muy complicado para Uruguay. Uruguay yo creo que sí va a venir a tratar de asegurar. Es más, yo te digo que para Uruguay un punto en San Cristóbal sería excelente. Mis números me dicen más o menos que Uruguay con con un punto más, a 28, va a clasificar. No es que estaría clasificado de inmediato con 28, pero sí va a clasificar. Te digo más o menos por qué. Porque los que vienen peleando abajo juegan entre ellos. Perú juega con Argentina, Argentina juega con Ecuador, Chile cierra con Brasil en Brasil, partido dificilísimo. Muy difícil. Creo que Chile la próxima jornada, si no me equivoco, es contra Ecuador. Sí, creo. Sí, Chile recibe a Ecuador. Ecuador está prácticamente eliminado. ¿Por qué? Porque Ecuador necesita ganar sus dos partidos. Sí. Ecuador tiene 20 puntos. Ecuador necesitaría por lo menos 4 puntos. Pero eso lo hace muy peligroso. Sí. Pero eso lo hace muy peligroso en esta próxima jornada. Porque en la próxima va a llegar con chance. Ahora, si no gana en la próxima, en la última, sí va a ser diferente. Pero va a llegar con chance en esta. Con un Chile ni caído, Ecuador va a ir con todo. Y Colombia juega contra Paraguay. O sea, entre los que vienen peleando atrás se van a perder puntos. Sí. Por eso te digo que es muy complicado que con 28 puntos, de hecho, no ha habido eliminatoria que con 28 puntos un equipo no clasifique. Entonces, yo creo que el punto para Uruguay contra Venezuela sería muy bueno, porque aparte Venezuela siempre ha complicado mucho Uruguay. Ojo, lo complica más en Montevideo que aquí, aunque no parezca mentira. Aunque esta primera jornada, en esta eliminatoria, Uruguay ganó 3-0. Si lo recordamos, el partido fue un 3-0 mentiroso. El primer tiempo fue muy, muy parejo. Y el segundo tiempo, después que Uruguay abrió el partido, ya se hizo diferente. Sí. Venezuela cometió de esos errores que nos tiene acostumbrado, que no debería ya estar cometiendo, pero fue un partido mucho más parejo de lo que el resultado dijo. Por eso yo pienso que Uruguay, un punto acá va a ser muy bueno, porque después cierra con Bolivia en Montevideo, y eso sí deberían ser aparte 3 puntos. Ahí sí deberían ser 3 puntos, claro. Posiblemente cierre con 4 puntos. Sí. Ok, 4 puntos. Y entonces fíjate el equipo argentino está empatado con Perú y entonces recibe a Perú. Eso va a ser un partidazo. Eso va a ser un partidazo. Ese partido hay que verlo. Ahora sí es verdad que está obligado. Ahorita sí es verdad, está en puesto de repechaje, igualado a punto con Perú, pero Perú tiene más goles a favor. ¿Quién iba a decir que Perú iba a tener 10 goles más que Argentina? Perú ha anotado 26 goles. Argentina ha anotado 16. Total. Argentina tiene más goles solamente, creo que Venezuela y que Bolivia. Perdón, Venezuela tiene más goles que Argentina, aunque no lo crea. Entonces solamente tiene más goles que Bolivia. Sí, señor. Sí, señor. Sí, es algo increíble con el equipo que tiene. Entonces, Colombia recibe al Paraguay. Paraguay, es muy difícil que Paraguay clasifique, no es matemáticamente imposible, pero tendría prácticamente que ganar sus 2 partidos para ponerse en 27. Bueno, cuidadito, porque Paraguay empatando en Bogotá y ganándole a Venezuela en la última jornada son 4 puntos, y entonces se pondría con 25. Depende de lo que hagan los demás. Y en la última jornada, entonces, una pregunta, dime. ¿Con quién cierra Colombia? Colombia cierra visitando con Perú, a Perú. Perú, ¿verdad? Visita a Perú. Sí, visitando a Perú. Ajá. Sí, Colombia para mí también está casi clasificado, pero por este partido. Colombia tiene que ganarle a Paraguay, porque su partido contra Perú, si Perú llega con chance, va a ser también complicadísimo. Eso, fíjate que es lo que te digo, que se enfrentan entre ellos. Por eso que Uruguay está prácticamente clasificado, aparte que Uruguay tiene más 10 en el gol averaje. Sí. Uruguay es el que tiene el mejor gol averaje después de Brasil. Sí. Sí, sí. Pero es que el pelotón que viene después de Uruguay, Colombia, Perú, Argentina, el mismo Chile y la misma Paraguay, todos tienen chance. Hasta Paraguay tiene chance. Si a Paraguay se le ocurre sacar un punto ahí en Bogotá, Mira, se enreda tremendamente la clasificación porque Paraguay tiene mucho chance de ganarle a Venezuela de local. Claro, sin duda, sin duda, se va a poner más fuerte todavía. Ahora, para hablar un poquito de Argentina en el juego contra Perú, aparte que Perú, si lo recordamos, para el Mundial 2010, Argentina clasificó con ese gol agónico en el minuto 93 de Palermo, bajo aquel palo de agua que Perú casi le gana allá en Argentina, ese partido, un partidazo de Perú. Perú es el que viene jugando mejor, viene cerrando la jornada de todos los equipos, quitando a Brasil, es el que viene cerrando con mejor fútbol y aparte tiene un entrenador como Careca que conoce muchísimo el fútbol argentino, no solo porque es argentino, sino porque dirigió en el fútbol interno de Argentina, es un tipo inteligente que ha ido armando su equipo. Ese partido para Argentina va a ser clave. Aunque Argentina los partidos difíciles en esta eliminatoria lo ha ganado. Argentina perdió puntos donde no ha debido perder puntos. Cuando le tocó, después de una arrancada muy mala, jugar contra Colombia en Colombia, le ganó. Cuando le jugó, tocó jugar contra Chile, le ganó. O sea, los partidos que fueron importantes para ellos contra equipos grandes, lo supo sortear. Menos contra Brasil, ¿no? Que contra Brasil sí perdió. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que si Argentina no saca los puntos contra Perú, Ecuador va a disfrutar de dejar fuera a Argentina. Sí, Aparte de la altura de Quito. señor. Yo creo que está tan complicado esto que bueno que. Bueno, hay que ver esos partidos porque sí, ahí eso va a echar chispa. Mira, rápidamente y bueno, y lástima que no está nuestro amigo José Miguel para que nos diera un poquito más de luz aquí, pero estoy viendo la tabla con CACAF y bueno, México está clasificado, es lo normal, pues que México siempre representa a CONCACAF en el Mundial. Costa Rica está a 3 puntos, yo creo que fácilmente clasifica a Costa Rica. Y después viene una situación bastante complicada. Este es un grupo de 6, y de los 6 clasifican los primeros 3, y el cuarto va a una repesca. Entonces, en este momento, el tercero es Panamá, y tiene 1 punto sobre Estados Unidos. Estados Unidos lo tiene bastante difícil. Estados Unidos en este momento es el equipo de repesca, porque Honduras tiene los mismos puntos, pero tiene la diferencia de goles está a favor de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Faltan 2 partidos. No tengo aquí los partidos que se van a jugar, pero Estados Unidos no lo tiene nada fácil. No, no, nada fácil, pero creo que tiene el partido clave contra, creo, ya lo voy a confirmar, contra Panamá, creo que juega en Estados Unidos. Bueno. Entonces, es su partido clave y lo van a jugar de local. Entonces lo tiene que ganar. Entonces, debería. Sí. Sí, sin duda, sin duda. Pero entonces Ya voy a buscar el entrenamiento para el buscarlo. equipo de Honduras le ha salido respondón a Estados Unidos, el equipo de Panamá también y le lleva 1 punto, y el equipo de Costa Rica que siempre juega buen fútbol, pues entonces está ahí con 15 puntos. 15 puntos, digamos que el tercero que es Panamá, a lo más que puede llegar es a 16, Costa Rica con 1 punto más clasifica. México está clasificado, Costa Rica clasifica con 1 punto y Panamá, pues debería buscar ahí un par de victorias. Estados Unidos, bueno, obligado a ganar esos 2 partidos si no quiere ir a la repesca. Y lo mismo Honduras, porque Trinidad y Tobago lo que le queda es de repente meter alguna zancadilla por ahí. Ya tengo aquí, mira, para Ajá. decirte, disculpa, Ángel, Dime. el próximo partido es Estados Unidos-Panamá en Estados Unidos. Okay, Es el partidazo, próximo juego. Y partidazo. a Honduras le toca contra Costa Rica en Costa Rica. Muy difícil, muy complicado ¿Okay? es, sí. Entonces, por eso te digo que el partido clave va a ser ese Estados Unidos-Panamá, que si Estados Unidos aprovecha la localía y lo llega a ganar, le va a sacar 2 puntos de ventaja ya para la última jornada, que ya vamos a ver cuál es. Búscate la última jornada. La va a ser Panamá-Costa Rica. Panamá-Costa Rica, ok. Ahí ya Costa Rica debería estar... Panamá-Costa Rica. Ya debería estar clasificado. ¿Y Estados Unidos contra quién va? Y Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, o sea... Ajá. ¿Y entonces Honduras va contra México? Contra Trinidad y Tobago. ¿Honduras va contra México, entonces? En el último, Honduras juega contra... No, contra Costa Rica. Contra Costa Rica. No, perdón, perdón. En el último, sí, contra México en... Ok. Contra México en Honduras. Bueno, entonces Honduras lo tiene complicado porque tiene que jugar con los dos primeros, ¿verdad? Y tiene una diferencia de 6 goles con respecto a Estados Unidos, pero Estados Unidos está pintando de que puede jugar la repesca. Y en la repesca cualquier cosa puede pasar, porque esta repesca juega en contra Asia. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, yo creo que Estados Unidos tiene que salir a ganar ese partido de todas, todas, porque si lo empatan, entonces Panamá se va a mantener por encima de ellos y después va a cerrar Panamá en su casa, sí, con un Costa Rica clasificado. Estados Unidos no se puede dar ese lujo. Ok. Bueno, mira, muy rápido, porque estos son muchos grupos, pero voy a mencionar rápidamente los que van de primero en UEFA, que son los que clasifican directo. Los segundos, los 8 mejores segundos, van a una repesca entre ellos. Entonces, los que están de primero en los grupos en estos momentos son Francia, Suiza, Alemania, Serbia, Polonia, Inglaterra, España, que jugó un partidazo contra Italia, Bélgica y Croacia. Esas son las selecciones que en este momento estarían clasificando a Rusia. Pero bueno, todavía, obviamente, no ha terminado la fase clasificatoria. Ese partido de España-Italia tuve oportunidad de verlo. Lopetegui sorprendió con un planteamiento donde no había un delantero. Era prácticamente un 4-6-0. Entonces, 6 mediocampistas jugones ahí que se pasaban el balón y bueno, le pintaron la cara al equipo italiano y salieron goleados 3-0. Gran actuación de Isco, gran actuación de Iniesta, todos los mediocampistas, todos Busquets, Coque, todos los mediocampistas destacados en ese partido. Y entonces, bueno, España prácticamente ya está en el Mundial. Entonces aquí no voy a perder más tiempo porque quiero pasar a otro tema. A ver, Alejandro, la Liga Española, el Barça va viento en popa, el Madrid no tanto, no tenemos aquí a José Miguel para que defienda o no la situación del Madrid, pero como yo lo veo, yo se lo había dicho hace tiempo que a este Madrid le faltaba un delantero, y entonces Zidane en este último partido contra el Levante pues le dio un ataque a entrenador y empezó pues a hacer rotaciones, etcétera. Y entonces bueno, nada, empate frente al Levante y a 4 puntos del Barça, lo cual es bastante bueno. Obviamente que esta liga no hace sino empezar. No es que vamos a cantar Lirón ni mucho menos, pero bueno, no es nada para nosotros los culés, no es nada desagradable lo que está pasando en la tabla, Alejandro. No, para nada, tener 4 puntos arrancando apenas la liga, tener 4 puntos arriba es excelente, sobre todo porque el Real Madrid ha perdido los puntos con equipos que no suele perderlos. Sí. Porque si tú me dices que el Real Madrid le tocó jugar contra un Sevilla que siempre complica, bueno, el Valencia es un equipo que complica al Madrid sobre todo, pero no en el Bernabéu. En el Bernabéu suele sacar los puntos, y perder 4 puntos el Real Madrid arrancando, sobre todo estos últimos contra el Levante. Ojo, yo vi el partido así de pasada, y el partido al final tuvo que haber ganado el Madrid como por 2 o 3 goles, ¿no? Pero no lo hizo, no entraron la pelota, no tuvo. Yo le escuché a un periodista periodista argentino decir que se le acabó la suerte, o perdió la suerte momentáneamente, porque los equipos grandes la recuperan, el Real Madrid perdió la suerte con que venía jugando, no es que gana por su suerte, sino que los demás equipos grandes tienen de su lado normalmente también la suerte, y cuando tienen la mala suerte le pasa cosas como la última pelota del Madrid, que Kroos le pega espectacular y la pelota pega en el palo. Él dice, al final de la temporada pasada, esa pelota hubiese entrado. Ese toque de suerte que siempre tienen los equipos grandes, en este momento el Madrid no la está teniendo con ellos y ha hecho que pierda unos puntos que no suele perder. Para nosotros eso es una noticia muy buena. Sí. Porque aparte hay una cosa, yo no sé si nuestro amigo estará la semana que viene con nosotros, porque yo creo que la semana que viene, esta semana vuelven a perder puntos. Juegan contra la Real Sociedad, que va invicto en 3 partidos. La Real Sociedad es un equipo que está jugando muy bien al fútbol. Ha ganado 2 partidos de visitante contra el Celta y contra el Deportivo La Coruña. Y después en casa ganó fácil 3-0 al Villarreal. Juega de visitante en Madrid y la Nueta, una cancha súper difícil. Y no sé si la Real Sociedad le ganará, pero yo creo que no pierde. O sea que vuelve a perder puntos para mí el Madrid esta semana. Por eso no sé si nuestro amigo estará acompañándonos la semana que viene, porque son 3 semanas perdiendo puntos. Perdón, está insinuando que así como hacen algunos futbolistas, él se borró para el partido de hoy, para el podcast de hoy. Oye, José Miguel, si estás escuchando, por favor, no. comenta, porque esto que está afirmando entre líneas, Alejandro, es muy grave, que tú te hayas borrado para no comentar este partido y cómo le va al Madrid. No, yo no creo eso. Bueno, mira, la guasa aparte. No, para nada. La guasa aparte. No sé si pasará la semana que viene. Sí, mira, bueno, pero es que expulsado Marcelo. La primera jornada expulsado a Cristiano Ronaldo y 5 partidos de suspensión. La otra jornada expulsado Sergio Ramos. Prácticamente le estás expulsando un jugador por partido. Entonces. Aparte de eso, Benzema se lesionó. Aparte de eso, Gareth Bale no las tiene todas consigo. Debe estar su agente pegado al teléfono a ver si hay alguien de la Premier interesado en él. Yo no sé, yo veo... Aparte de eso, lo que yo le decía a José Miguel, que se lo he dicho varias veces, mira, se fueron 2 atacantes, uno de ellos metió 20 goles el año pasado, que era Morata, el otro es un chico, Mariano, de mucha calidad, pero que tuvo muy pocos minutos, pero al final se fueron 2, y llegó uno solo. Entonces a mí no me cuadraba esa cuenta, de que tú vas a sustituir a Marcelo, perdón, a Marcelo no, es que estoy viendo aquí a Marcelo en la expulsión esta que hizo, tú vas a sustituir a Morata, y vas a sustituir al chico Mariano, por Borja Mayoral, no me cuadra eso. Entonces, aparentemente lo que ocurrió fue que querían fichar a Mbappé, el PSG se metió por el medio, no se dio lo de Mbappé, y entonces al final, bueno, ¿qué hacemos? Y llegó Zidane y dijo, no, yo tiro de la plantilla como la tengo, yo no quiero fichar y tal, qué sé yo, no tenemos equipo A y B. Bueno, aquí se ha demostrado de que eso no es así, de que no hay equipo A y B, sí hay equipo A y sí hay equipo B. Y este ataque entrenador que tuvo aquí, bueno, ya lo pagó con 2 puntos. Para la próxima jornada no va a tener a Marcelo. Le metieron 2 partidos. Le han podido meter 4. Eso es una gran mentira que dicen los entrenadores. Sí. Sí. No va a tener a Marcelo. Es una gran mentira. Ajá. Dime. Lo de no hay equipo A y equipo B, sí. Eso lo dicen, me imagino, por ser un poco político con sus jugadores, porque no hay 2 Modric en el fútbol, no hay 2 Kroos en el fútbol, no hay 2 Cristiano, no hay 2 Bale, no hay 2 Benzema. Entonces tú no puedes decir, no hay 2 Marcelo, no puedes decir que no hay equipo A ni equipo B, porque el sustituto de esos jugadores, por más bueno que sea, está varios escalones por debajo de ellos. Correcto. Por más bueno que sea. Y bueno, y Marcelo, no sé, Marcelo se pierde dos partidos. Benzema no sé cuánto tiempo estará lesionado y Cristiano no puede jugar el próximo partido. Así que no las tiene todas consigo. Va a tener que tirar de Marco Asensio, va a tener que tirar de Isco, toda esa gente. Pero no sé, no, yo lo veo complicado, yo lo veo complicado. Ojalá podamos contar con José Miguel para nuestro próximo podcast para que nos dé sus impresiones. Pero yo creo que en el mercado de invierno algo va a hacer Florentino. Él no se va a quedar tranquilo, él va a buscar un delantero, así sea que haya jugado Champions y que no lo pueda utilizar en Europa. Pero esta situación de un Benzema que no es que está más joven cada año y que ahora está lesionado, un Cristiano de que no está nada más para la Champions, bueno, ya volvería para dentro de dos semanas. Y que no tiene Morata, que era el que le resolvía, pues. Te faltó comentar entre los que no jugaron hoy, que no, al muchacho este Asensio, que todavía ninguna industria de afeitadoras se ve que no le ha hecho contrato, porque afeitándose, ya le tenía una afeitadora mala, afeitándose se le infectó un grano y no podía ni subirse la media y tuvo que quedarse afuera hoy. Eso es lo que tiene que ver con la Liga Española. Bueno, en la Liga ya debutó Dembélé, un gran debut. Le metieron un leñazo. Hay que decir, yo debo decir algo con relación a los pericos, ¿no? Los pericos yo siempre digo que son el filial del Real Madrid, que a nosotros nos caen a patadas y a ellos le ponen el... ¿Cómo se llama? Le hacen caricia. Le hacen caricia. No, le diga pase. Le hacen ahí la alfombra roja. Hay que decir que en esta oportunidad el equipo perico jugó muy, muy dignamente, a pesar de que le sacaron unas cuantas amarillas, pero no es el tipo de partido al cual yo estaba acostumbrado, donde ellos prácticamente desde el túnel de vestuario ya estaban dando patadas, ¿no? Entonces aquí ya se vio otro tipo de planteamiento, hay que decirlo. Vamos a ver entonces cuando le toque jugar con el Real Madrid si le van a dar el siga-siga o van a jugar pues con el cuchillo entre los dientes, ¿cómo van a hacer? Ok, entonces, Champions, partner, ¿cómo viste el partido de Champions? Jugamos contra la Juve, tremendo debut en Champions, un partido complicado, pero ¿cómo lo viste? Mira, muy contento del partido de ayer. Muchos compañeros míos me decían, por supuesto, no, porque la Juve, le faltaron tantos jugadores, una Juve disminuida. Mira, hacerle tres goles a la Juve es para alegrarse, esté disminuido o no esté disminuido. Porque el problema no es que el otro equipo esté disminuido. Si está disminuido, tiene que ganarle. Y tiene que ganarle bien. Y el Barcelona le ganó bien. Ahora, yo le decía, ¿por qué no comentaron lo mismo en el 3-0 que nos hicieron ellos en Turín el año pasado? Llegó un Barcelona muy disminuido, tanto futbolísticamente como con jugadores. Y ahí sí nos hicieron tres. Ah, pero como el Barcelona tiene a Messi y tenía a Neymar, entonces, el Barcelona tiene que el Barcelona. No. Llegamos muy disminuidos y nos hicieron tres. Entonces, ahí sí ellos ganaron bien. Cuando nosotros le ganamos a ellos, entonces, no, porque la Juventus está disminuida. Mira, pero una pregunta. Disminuido cuando está Dybala, está Higuaín. Alejandro, una pregunta, ese que te dice que la Juve estaba disminuida, ¿ese es un fanático de la Juve o es un fanático del Madrid? No, me lo dijeron ambos, tanto fanático de la Juve y del Madrid. Ayer que en el grupo que jugamos fútbol, bueno, estaban con eso. Okay, entonces, no te alegres tanto, por decir, no te alegres tanto. Ok, porque si son fanáticos de la Juve, bueno, yo les paso el comentario. Porque es verdad que venían con varias bajas importantes y de jugadores titulares. Ahora, si es un madridista, no. Porque si es un madridista, dice, tú vas a criticar el 3-0. Bueno, entonces, ¿qué me dices del 3-0 del Bernabéu a la Poel Nicosia? ¿Verdad? Claro. O sea, cual. A la Poel Nicosia, con todo el respeto, pero hablando le ha debido meter 5, 6, no 3. ¿Sí o no? Sí, sin duda. Bueno. Sin duda, pero para hablar de Barcelona, que es lo que nos interesa del partido de ayer, Hay que resaltar varias cosas. Vamos a dejar el comentario ya de lo que dicen y vamos a analizar un poco al Barcelona, que es lo que nos toca. Yo estoy muy contento, no solamente por el resultado, estoy muy contento por el rendimiento de varios jugadores. Primero, el equipo está jugando más como equipo, se están acoplando y hay jugadores que están agarrando muy buen ritmo. La grata sorpresa, qué bueno que nos callaron la boca más de uno, es Semedo. Ojalá que siga creciendo. Una de las claves de ayer fue que Douglas Costa está acostumbrado a desbordar siempre donde juegue, y un jugador como él, que no pueda ganar un desborde en velocidad, porque Semedo siempre estuvo pegado a él corriendo y ganándole inclusive en alguna en velocidad, psicológicamente te saca del partido. Semedo ayer jugó un partidazo, un jugador que sabe marcar, sabe volver, sabe ir al ataque, es súper rápido, y creo que por ese lado, en cuanto se acopla al equipo de Dembélé, entre ellos dos, con esa velocidad que tienen los dos, pueden hacer desastres a la defensa de los equipos contrarios. Me gustó mucho, mucho, mucho Semedo como jugó. Un Titi, cada vez lo veo más titular. Ni hablar de Rakitic, juega totalmente diferente como jugaba con Luis Enrique. Luis Enrique lo amarraba al lado derecho, más defensivo. Ahora juega libre. Vimos muchas veces durante el partido de ayer a Iniesta y él cambiando de lado, rotándose de lado y rindiendo donde fuera. Llegó, hizo un gol otra vez. Se está entendiendo muy bien ofensivamente, tanto con Messi como con Luis Suárez. Está jugando como el Rakitic que nosotros siempre supimos que era y que Luis Enrique lo enjaulaba, parecía que lo enjaulaba. Sí. Iniesta ayer tuvo un partido de muy buen nivel. Yo creo que el equipo se abra, juegue como está jugando, a jugadores como Iniesta le hace muy bien porque lo hace jugar mejor. Busquets ayer fue una aspiradora. Y bueno, Messi, ya ni hablar. Yo creo que ya es redundar hablar sobre Messi. Messi, cuando juega suelto, hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Y está en un momento sublime en este comienzo de temporada. Normalmente él empieza poco a poco, ¿no? Pero bueno, ha empezado con todo. Mira, y Luis Suárez, chicos, yo soy un poquito crítico de Luis Suárez porque yo sé que él viene de una lesión, viene también obviamente de un viaje transatlántico, pero a mí no me termina de cuadrar Luis Suárez en estos primeros de cambio, Alejandro. Yo sé que tú eres muy de Luis Suárez, yo también, pero yo lo quiero ver más participativo, yo lo quiero ver en esos piques que él pegaba desde el centro del campo y bueno, que se dejaba a los centrales en el medio del camino ahí como pollo sin cabeza. Yo no lo he visto este año a Luis Suárez como yo estoy acostumbrado a verlo. No, fíjate que Luis Suárez ahorita no está en su mejor momento físico. Él lo dijo, medio comentaron después que terminó el partido, en la entrevista en vivo que hacen en la cancha. Luis Suárez, si te recuerdas, la pretemporada era el que parecía que no hubiese tenido vacaciones. Tanto en los juegos en Estados Unidos como en los juegos contra el Madrid, fue de los pocos, hasta que se lesionó, que corría, parecía que estuviera volando, parecía que no hubiese tenido vacaciones, como te digo. La lesión hizo que él llegara al partido contra Argentina contra todo pronóstico. Recordamos que no es que él le dijeron que quizás no llegaba, dijeron que no llegaba. De hecho, la lesión de él era para 10 días más después del partido de Argentina. Y Luis Suárez llegó al partido y jugó 90 minutos, viajó a Paraguay, jugó 90 minutos más y después viajó, que esos viajes para los jugadores que tienen que jugar en la Conmebol son terribles, que están en Europa, porque son cerca de 20 horas viajando. La mayoría de los vuelos no son directos para los países de ellos. Entonces, hay muchas horas de viaje en algunos de ellos. Y llegó a España, entrenó el penúltimo día, dos días, y otra vez a jugar. No está en forma, no se ha podido poner en forma después de la lesión. Le preguntaba al periodista sobre eso, perdón, y él decía que sí, que él había, que él todavía no estaba totalmente en forma, que él llegó con la justa contra el partido contra la Argentina, y con la justa en recuperación, o sea, ni siquiera prácticamente tuvo el chance de entrenar fuerte para el partido contra Argentina. Contra el partido contra Paraguay igualmente, y él estaba explicando justamente eso, que todavía no se ha podido poner en forma. Yo lo noto un poco lento, un poco pesado, pero sí estoy convencido que Luis en máximo 2-3 jornadas va a estar al tope otra vez de sus condiciones. Él es un tipo que corre mucho, presiona mucho, y eso es lo que uno está acostumbrado a verlo. Hay pases que cuando se lo tira en profundidad y va en el cuerpo a cuerpo, por su fuerza suele ganarlo, porque aparte una persona con una velocidad media buena, y no lo está ganando, esta vez no lo está ganando. Hay muchos que inclusive arranca a picar y se para porque ve que no la va a ganar, cuestión de que no es normal en él. Sí. A lo mejor mencioné, en 2-3 jornadas como máximo va a estar el 100% otra vez. A lo mejor Valverde le tiene que dar algún descanso, puede ser. Bueno, mira, este sábado jugamos en Getafe. Ese partido, bueno, deberíamos de ganarlo. Hay un partido ahí, Atlético Madrid-Málaga. El Málaga muy mal, sumamente mal. 0 puntos en 3 jornadas y ya la gente se está metiendo, ojo, no con el entrenador Michel, se está metiendo con el dueño, con el jeque. Ya en el último partido que perdieron en su casa, contra Las Palmas, ya salieron gritos de Altaní, vete ya. Este Altaní, que hay que recordar que es primo del famoso, el otro jeque, el del PSG. No la tiene toda consigo el amigo Altaní, que parece que más bien le gusta responderle a los críticos por Twitter. Y el domingo el eterno rival visita, como tú dijiste, a la Real Sociedad. Vamos a ver cómo le va. Anoeta es un campo muy complicado, nosotros lo podemos atestiguar. La Real Sociedad está en buenas horas. Vamos a ligar pues esa victoria donostiarra. Y la semana que viene, como cosa rara, pues hay partidos el lunes, el martes, el miércoles. El martes nosotros jugamos, después de haber jugado el sábado, volvemos a jugar el martes, Alejandro. Vamos a recibir a Leibar el día 19. El miércoles Atlético Bilbao recibe al Atlético de Madrid y el Real Madrid recibe al Betis. Ahí en ese partido ya debería reaparecer CR7. Hay partidos también el día jueves. Ahí ya paran los partidos hasta el sábado. Pero entonces, desde este viernes hasta el próximo jueves, todos los días hay partidos en la Liga Española. ¿Cómo te parece? Bueno, esta temporada va a ser muy fuerte en ese sentido. Sí. Recordemos que es la temporada del Mundial y se acortan los tiempos. Sí, señor. Eso es otra cuestión de la que tú hablabas con José Miguel, de que el Madrid no quiso fichar, va a tener que ir a juro, como tú dices, en invierno, porque en este tipo de campeonato como este año, los equipos se tienen que apoyar mucho en el relevo, porque son muchos juegos seguidos, y bueno, acostumbrarse, ojalá que las rotaciones cuando toquen y empiecen, no nos hagan mucha media, sino que seamos capaces de mantener el ritmo que estamos jugando en estos momentos. Sí, pero yo creo, hay una cosa que me gusta hasta los momentos de Valverde, y yo rompo una lanza por Valverde, es que no le mete a la loquera como Luis Enrique, de que a la hora de rotar, bueno, vamos a jugar contra el Levante, vamos a jugar contra el Girona, bueno, ¿qué? Entonces ahora rotamos y metemos 7 cambios en la alineación y entonces perdemos el partido. No, él tiene un 11 más o menos definido y entonces mete 1, mete 2, mete 3 cambios, no mete más de 3, y eso me gusta. Me gusta porque tú poco a poco le vas dando descanso a los jugadores, pero tampoco pierdes competitividad porque tienes tu 11 más o menos estable en el campo. Eso es una gran diferencia de Valverde con respecto a Luis Enrique. Y este Chingurri, bueno, yo creo que hasta el momento tiene todo mi respeto. Esperemos que siga así. Lo dejamos hasta aquí, partner, porque ya estamos Sí, más o menos sobre fíjate. la hora. Dime. Dale, dale, perfecto. La verdad que fue un placer compartir y hablar de tanto fútbol diferente, porque hablamos de cinco copas diferentes, ¿no? De la eliminatoria del mundo, Sudamérica, Centroamérica y Europa. Hablamos de la Champions y hablamos de la Liga. O sea que fue, la verdad, un programa bien completo. Sí, señor. Bueno, le mandamos de nuevo un abrazo a José Miguel. De nuevo, José Miguel, yo no creo, de verdad, yo no me resisto a creer que tú te hayas borrado por el tema de Madrid. Va a tener que aclarar esta situación con Alejandro. Alejandro, un gran abrazo. Un placer haber estado aquí contigo. Nos vemos la semana que viene. Y a la audiencia yo les recuerdo. Nuestra cuenta de Twitter es arroba rivalesfutbol, nos puedes seguir por ahí. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Alejandro, chao y hasta la semana que viene. Seguro, nos vemos la semana que viene. Chao a toda la audiencia. Saludos.